Yo tengo el coronavirus, yo tengo el coronavirus. Una corona, dos, tres corona, cuatro corona, que siga la joda. Yo tengo el coronavirus, yo tengo el coronavirus. Una corona, dos, tres corona, cuatro corona, que siga la joda. Los borrachos que levante la mano, que esta noche en el baile coronamos. Los borrachos que levante la mano, que esta noche en el baile coronamos. Yo tengo un pedo chino, yo tengo un pedo chino, meta, meta cumbia, meta, meta vino. Yo tengo un pedo chino, yo tengo un pedo chino, meta, meta cumbia, meta, meta vino. Los borrachos que levante la mano, que esta noche en el baile coronamos. Borracho que levante la mano, que esta noche en el baile coronamos. Los pibes ya no toman más quilme, las pibas ya no quieren más drama. Los pibes solo quieren corona y le pegan derecho hasta mañana. Yo tengo el coronavirus, yo tengo el coronavirus. Una corona, dos, tres corona, cuatro corona, que siga la joda. Si no te pegan te alegra, carita negra y la palma, y la palma. Palma de carita, la palma. Corona, dos, tres corona, cuatro corona, que siga la joda. Yo tengo el coronavirus, yo tengo el coronavirus. Una corona, dos, tres corona, cuatro corona, que siga la joda. Los borrachos que levante la mano, que esta noche en el baile coronamos. Los borrachos que levante la mano, que esta noche en el baile coronamos. Yo tengo un pedo chino, yo tengo un pedo chino, meta, meta cumbia, meta, meta vino. Yo tengo un pedo chino, yo tengo un pedo chino. Baile coronamos. Los borrachos que levante la mano, que esta noche en el baile coronamos. Los pibes ya no toman más quilme, las pibas ya no quieren más drama. Los pibes solo quieren corona y le pegan derecho hasta mañana. Yo tengo el coronavirus, yo tengo el coronavirus. Una corona, dos, tres corona, cuatro corona, que siga la joda. Si no te pega.